Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, muy buenas tardes. Nosotros que nos quedamos en esta jornada de viernes 17 de enero con un programa un tanto más especial, ¿no? Lo venimos contando durante toda esta semana. Hoy nos apartamos un poco de lo que es la actualidad de las competiciones. Volverán a ser objeto de nuestro programa a partir del próximo lunes, pero hoy nos quedamos con una figura más que importante y representativa, ¿no?, de nuestro deporte, pese a que, bueno, pues no ha ejercido precisamente como jugador. El próximo jueves 23 de enero será el último en activo de Luis Benítez como responsable del mantenimiento de instalaciones deportivas, un cargo que ha ostentado desde el pasado 17 de noviembre de 1986, más de 38 años velando por el buen estado de las infraestructuras deportivas del municipio, pero también del material y sobre todo de los deportistas, entrenadores y aficionados, de quienes ha sabido, al menos eso considero, ganarse el respeto y el cariño. El amor por su trabajo que le ha llevado a echar cuantas horas consideraba necesaria, ya no solo en su puesto de trabajo, con fines de semana, ¿no?, prácticamente completos en las instalaciones, sino también con una formación a la que él mismo ha hecho frente de manera altruista con viajes a Madrid, Barcelona o Ámsterdam, donde estuvo visitando fábricas de césped artificial para implantarlo aquí. En la mochila también se lleva, seguro, un sinfín de anécdotas. Algunas de ellas vamos a repasarlas en los próximos minutos. Hoy nos quedamos con Luis Benítez. Luis Benítez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué difícil debe ser resumir, condensar, ¿no?, 38 años en un ratito de radio que vamos a echar, ¿no, Luis? La verdad que sí. Muchos años en tan poco tiempo es difícil también de poderlo recordar todo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Serán días, y esto te lo quería preguntar al final, de cómo están siendo estos días, te lo voy a preguntar ahora, ¿cómo están siendo estos días? Estarán siendo días también de eso, ¿no?, de recuerdos y demás, ¿no? No, bueno, todavía estoy activo y, bueno, estoy al pie del cañón, entonces prácticamente no me da tiempo. ¿Verdad? No me da tiempo a pensar en nada de eso, porque ahora mismo estamos todavía con un montón de cosas, con los cuadrantes, las historias, y no, prácticamente no me doy cuenta. Sí me doy cuenta que, por ejemplo, ahora estoy de vacaciones y estoy haciendo el trabajo desde mi casa, no estoy yendo a las instalaciones ni nada. He ido a ver el campo de césped alguna vez que otra, para verlo, cómo lo está ya. Lo estoy coordinando con Chema, que es el chaval que se va a quedar mientras sacan la plaza y demás de en el patronato en el ayuntamiento, con el tema del campo de fútbol, de césped. Y bueno, ahí estamos. Sí es verdad que cuando tú me llamaste, pues sí es cuando empiezas a darte cuenta. Te pones a darte cuenta de todo. Y de que se está acabando. Bueno, vamos a irnos al inicio, Luis. Vamos a irnos al inicio porque llegaba, decíamos, un 17 de noviembre del 86. Pero antes me contaba esta misma mañana que estuviste como representante de los monitores representante de monitores del deporte de Ubrique, como entrenador de equipo de baloncesto. Nos tendríamos que remontar a la primera legislatura democrática. Emilio Rubiales. Emilio Rubiales Rojas, el hombre fue el primer alcalde de la era democrática. Y el primer concejal de deporte de la era democrática fue Francisco Moreno, que junto. Ellos fueron los que fundaron el Patronato de Deporte. Lo fundaron en aquel entonces con una persona que vino al instituto. Yo recuerdo que era apellido Sigle. Paco Fernández y toda esta gente se tienen que acordar bien, porque estábamos todos ahí en esa época. Y se fundó el Patronato Municipal de Deporte con la ayuda también de prácticamente la Junta Directiva del Ubrique Industrial de aquel entonces, que era don Francisco el Perito, era el presidente, junto con el padre de Antonio Bautista, recuerdo también a Lepi, prácticamente a toda la gente que había hasta que eran los que fundaron el fútbol, también ayudaron en aquel entonces a montar lo que era el Patronato de Deporte, y Paco Fernández y yo éramos entrenadores, estábamos en monitores de baloncesto, teníamos cada uno un colegio, yo llevaba el Reina Sofía, yo tenía mis dos equipos, tenía un equipo femenino y un equipo masculino, y ahí fundamos lo que fue el Patronato Municipal de Deporte, y tanto Paco Fernández como yo fuimos los representantes de los monitores que había en aquel entonces en el Patronato de Deporte, y ahí es donde empezó la andadura del Patronato de Deporte con esta primera legislatura en la era democrática, y con, como te he dicho antes, con don Francisco Moreno, que fue el que comenzó con el tema del Patronato de Deporte. Uh-huh. Bueno, ahora las instalaciones las vemos, ¿no? El pabellón, el campo de fútbol 7, la piscina cubierta, las pistas de pádel, el campo de césped natural, pista de atletismo. Pero por entonces, ¿cómo eran las instalaciones, Luis, y cómo era tu trabajo? Bueno, en aquel entonces lo que teníamos era la cancha sindical, entonces yo no estaba, ¿verdad? Estaba de monitor de baloncesto, pero aquí no cobraba nadie en nada ni nada, era altruista todo. Entonces a nosotros nos dieron, que me acuerdo, le llamamos, que ahí está todavía, hace tiempo que no pasa por ahí, yo vivía ahí al lado, y entonces teníamos debajo del hueco de las escaleras, teníamos allí que nos pusieron un dos tabiques y una puerta. Y allí teníamos el cunchibiriquín, que le decíamos, que es donde teníamos una mesa con una silla, y allí es donde nos reuníamos todos los equipos de baloncesto para formalizar que lo que hicimos fue la liga de baloncesto de verano que hicimos. A raíz de ahí salió lo que es el CABU. De ahí se fundó el CABU, que al principio no era club, era comité. Comité Amigos del Baloncesto de Ubrique. Posteriormente fue ya cuando se formalizó como club, cuando salió el club, lo que es el Club del CABU, y de ahí es donde se empezó a tener un poco como de organización dentro del baloncesto, y todo el mundo, los equipos que teníamos, sobre todo en ligas escolares todas, aparte de unas seniors que teníamos con todos los equipos de aquella época, y se jugaba en la cancha sindical todo. Uh-huh. Y ahí es donde empezamos. Recuerdo Cándido y yo, que lo mismo con Manolo Domínguez, que me acuerdo con muchísimo cariño el hombre, los primeros tableros de baloncesto que pusimos ahí en esta cancha, y Cándido y yo y esto pintamos por primera vez lo que son las líneas. Y tengo una anécdota bastante curiosa, porque para limpiar la brocha pues pinté en la pared CABU. Y me llamó la Guardia Civil, que significaba aquello, que como era, estaba la época de la transición. No entendían las siglas, ¿no? Aquello, que por poco nos meten en la cárcel. Anécdotas miles, ¿no, Luis? Millones, de todo. Te puedo contar de todo. Después ya con el tiempo, pues salió lo que es el... Se hizo el pabellón, y ya a partir de que se hizo el pabellón, pues... Fue un boom el deporte, el fútbol sala, el balonmano, teníamos incluso equipos de voleibol, y sobre todo también lo del fútbol sala fue brutal, había 60 equipos de fútbol sala, y aquello era a tope todo desde el viernes hasta el domingo. Uh-huh. Y ahí fue un poco, si nos centramos un poco en tu trabajo, en tu labor, ahí fue un poco cuando empezó a coger, no sé si más consistencia o cómo... El pabellón se inauguró el 6 de septiembre de ese mismo año del 86. Y ya nosotros, hubo gente del baloncesto que colaboramos en la inauguración de lo que era el pabellón, ¿no? De poner sillas, de tal, igual, de ponerte en las puertas, de la mopa, el otro, la inauguración y todas las cosas estas. Y ya después, posteriormente, ya se puso la cosa de que había que buscar a alguien para que trabajara en lo que es en el pabellón, ¿no? Yo tuve la suerte de que yo hice la mili en el País Vasco, y parece que no, pero la gente no sabía que era marroquinero. Entonces me preguntaban, ¿tú qué eres, marroquinero? ¿Y a ti dónde te ponemos? Y allí había un pabellón de parqué, que en el cuartel había un pabellón, y entonces me dijo una vez un sargento, yo te he visto a ti ahí jugando al baloncesto, ¿tú quieres ir allí? ¿Tú quieres que el destino sea el pabellón? Y digo, yo sí, bueno, yo más o menos tal. Y entonces yo estuve en la mili, en el pabellón, allí. Uh-huh. Yo tenía un compañero, que era una máxima figura del fútbol entonces, que era Xolo, que jugó en el Madrid, que vino al Sevilla, al Zaragoza. Él era el que estaba allí en el pabellón, pero claro, él se iba, estaba jugando en el Burgo, era un crío todavía, era voluntario, jugaba en el Burgo, y él a las 10 por ahí se iba. Entonces me dejaba allí solo, y entonces ahí empecé a aprender cómo funcionaba lo que era la dinámica de un polideportivo, de un pabellón, sobre todo de parqué y todo, que aquello para mí era de pasar de la cancha sindical a ver un pabellón de parqué con las medidas y todo. Es como el que se ha transportado. No, y después, una vez que terminé el servicio militar, pues las cosas de la piel, trabajar en la piel, y empecé a plantearme lo de la plaza del pabellón y empecé a hacer cursos sobre, que entonces todavía no estaba eso muy, muy arraigado, ¿no? Que era lo de la gestión y mantenimiento de instalaciones deportivas, que lo daban en Granada el INET de Granada, a través de que Diego Candil, que la verdad que le tengo que agradecer muchísimo a él. Diego, pues, estaba sacándose la licenciatura y entonces salió como una especie de por la zona, por la parte de lo que era la Junta de Andalucía, empezaban a hacer cursos de entrenadores de voleibol, empezaban a formar a la gente. Uh-huh. Y se empezó a hacer sobre el tema del mantenimiento y la gestión de las instalaciones deportivas, buscándole un poco trabajo también a los licenciados de educación física, que las promociones pues iban saliendo, y buscarle también, que no había tantísima gente de educación como tanto para colocarlos a todos, y empezaron a sacar ese tema de ahí. Y a partir de ahí empezaba yo a hacer cursos y cosas sobre la gestión y mantenimiento y demás. Y bueno, me dieron la oportunidad de entrar contratado durante un tiempo, y cuando sacaron la plaza, pues me presenté a la plaza igual que se presentó gente y tal, y me dieron saqué la plaza. Uh-huh. Independientemente, que lo digo ahora voz de asidia, me acuerdo mucho la gente, pues decía que a mí me habían chufado, en aquel entonces me habían chufado mi suegro, ¿no? Uh-huh. Y mi suegro entró de concejal, que lo pueden mirar cuando quieran, un año después de que ya yo llevaba un año en el pabellón. Entonces, bueno, siempre he estado bombardeado por algún lado. Bueno, ha sabido lidiar, ¿no? Sí, no. Tú como buen torero, ¿no? Tú el tiempo, mira, te voy a decir una cosa, yo lo digo de verdad, si alguien entra en el patronato o ha entrado en el patronato y el tío es bueno, lo único que pienso es que has tenido suerte de que te han mirado, y aparte es bueno. Lo que no me agrada es que te coloquen y decime a todos sean malos. Eso es lo que me... Bueno, sí. Por eso te digo que, bueno, yo creo que he dado todo lo que tenía que dar para estar ahí y demás, ¿no? Luis, luego hablábamos esta mañana, ¿no? Me contaba historia como que te fuiste a Ámsterdam a ver fábricas de césped artificial. O sea, te has pateado Madrid, Barcelona, Ámsterdam. Yo me moví por todos lados. Siempre. Había épocas en las que cuando empezaba a ronronear que se iba a poner césped artificial, yo subí a Madrid con Diego Avelino, cuando estaba Diego Avelino de gerente, y vimos 17 campos de fútbol aquel día, en el AVE, en el día. Tengo que decir que, bueno, que cuando estaba Diego de gerente en el Patronato de Deportes, Diego pues me decía: señor Benítez, me tienes que dar 200 euros. El jueves vamos a subir a Madrid en el día y volvemos. Y íbamos los dos. Subíamos, bajamos y habíamos visto 17 campos de fútbol. Es verdad que íbamos con un gente que él tenía contacto y demás, y veíamos. Estuvimos en el... Lo primero que visitamos fue el Bernabéu, con el jefe de instalaciones del Madrid, hablando de césped. Nos estuvieron asesorando un poco de qué tipo de césped había, el césped artificial, tal y cual. Yo siempre digo, y lo voy a seguir diciendo, y lo podrá decir la gente del pueblo, ¿no? Una cartera y un bolso de ubrique abre todas las puertas del mundo. Aquel tío nos enseñó hasta el vestuario del Madrid. Con una carterita, ¿no? Una cartera y un bolso, este abre el mundo. Y entonces nos estuvimos viéndolo. Después, cuando la piscina, estuvimos en Picornet, en Barcelona. Estuvimos 3 días viendo cómo funcionaba toda la piscina y demás. Cuando empezamos con los temas de los céspedes artificiales y demás, yo tenía un contacto con una empresa en la que contacté con ellos, y cuando ellos iban ahí a Ámsterdam y tal, y le dije que yo quería, yo pagué mi parte, mis cosas, y me pegué allí una semana. Evidentemente haces turismo, lo haces todo, aparte, y sobre todo ves cómo se fabrica cada tipo de césped, para qué sirve cada uno, qué densidad se le da en las puntadas, etcétera, etcétera, etcétera. No eres un experto tal cual, pero por lo menos los conocimientos a la hora de que cuando te viene un comercial y te pone delante un trozo de césped, que por lo menos sepa de lo que está hablando. Los décites que tiene, en fin, las puntadas por centímetro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cosas técnicas que, como te gusta tu trabajo y al final a mí de verdad de siempre me ha apasionado y me he intentado formar y demás. Es como cuando cambiamos el suelo del pabellón, vino una empresa a poner suelo del pabellón y desde el minuto uno hasta el final trabajé con ellos al ritmo que ellos iban. Me quedé con la copla de cómo se reparaba, cómo se hacía, cómo tal, con todo. Y desde entonces aquí en Ubrique no se ha pintado más una pista fuera de una empresa, no hemos ahorrado el dinero. Quiere decir que pintar una pista vale un dinero, mucho dinero. Y nosotros en Ubrique no lo hemos ahorrado. Yo he puesto mis conocimientos al servicio de la empresa, esté quien esté, gobierne quien gobierne, y siempre en función de que era lo mejor para el patronato. Luis, habrás visto de todo, bueno, has visto crecer y bueno, cómo hemos pasado de una cancha sindical a todas estas instalaciones, este compendio de instalaciones deportivas. Para ti, ¿cuál ha sido el momento de una mayor transformación en cuanto a instalaciones deportivas y un mayor auge del deporte aquí en Ubrique? Hombre, mira, ahora mismo las instalaciones que tenemos hemos ido creciendo un pabellón, después que sí el campo número 3, la cancha, Reina Sofía, ya después el ayuntamiento compra el Barbadillo, cambia normas, historias en el Barbadillo con la gente del fútbol y tal. Yo recuerdo la primera vez que entré en el Barbadillo, que me mandó Ignacio Calvo, cuando era el alcalde, que me dijo, ve por allí, mira aquello. Yo fui con Pepe y vi la ropa puesta en las perchas de un día para otro. Y me río, ¿eh? Porque eso era la costumbre que había en aquel entonces. Con los nombres puestos con bolígrafos en las perchas y demás. Y cogí una caja, lo metí todo y Pepe con las manos en la cabeza. Yo no quiero saber nada. Cuando esta gente vengan, me puso uno allí en un sitio, me puso un folio, que viene el hijo puta del cenizo. Porque quité toda la ropa y dije que ya allí no se ponía más ropa. Que la ropa la tenían que llevar y se la tenían que traer. Que no, que eso no era higiénico. Y bueno, se fueron cambiando las cosas. Después, la transformación del Barbadillo, pues, espectacular en el sentido de la calidad que tiene el césped de aquí de Ubrique es bastante buena, es muy buena. De hecho, miras a tu alrededor y ves los campos de corte, de argá, de tal, de el del bosque, tal, que parecía que todos eran más buenos que el nuestro y tal. Sin embargo, la vida útil con el mantenimiento, nos le demostramos que tenemos un mejor césped, una mejor calidad de césped. Sí, es verdad que, bueno, no han adaptado las instalaciones al terreno y tal, pero sí se ha crecido bastante las instalaciones que hay con sus cositas y demás, pero están en buen estado y están bien y tal. Por ahí nos mantienen las instalaciones como a lo mejor nosotros hemos querido llevarlas y queremos llevarlas y queremos llevar el mantenimiento, que el mantenimiento es la vida útil de la instalación. ¿Es el secreto de que tengamos a día de hoy las instalaciones que tenemos? El mantenimiento, el que mantenimiento sea es fundamental. Fundamental en contra de lo que piense cada uno, lo que diga cada uno. El mantenimiento diario de las instalaciones, no solamente el mantenimiento diario, sino si tú planificas diario, semanal, trimestral, mensual, etcétera, hay una serie de acondicionantes que tienes que ir llevando a cabo y que es la vida real de la instalación. Es la vida de, uh-huh, de la instalación. Pero bueno, tenemos muy buenas instalaciones y yo creo que Ubrique está a la cabeza de no solamente de la zona, ¿no?, sino también de la casi la provincia, ¿no? Uh-huh. El trato con los colectivos y con las personas, Luis, imagino que dentro de un trabajo en el que, evidentemente, ¿no?, cada uno pues vela por sus intereses, habrá habido rencillas y habrá habido mil historias, pero es lo mejor que te ha dado tu trabajo, el trato con las personas, el haber visto, no sé, a niños y haber visto convertirse en hombres o niñas y haberla visto convertirse en mujeres. Sácalo por ti. Por ejemplo. Sácalo por ti. Por ejemplo. Mira, tú sabes que tú, al estar dentro del baloncesto, tú has visto la forma en la que yo llevaba con mi carácter, mi forma de ser. Si yo te dijera hoy que yo muchísimas veces he hecho un papel, de hecho, tú me conoces fuera del trabajo, ¿no? Y como soy, con mis amigos, con mi ambiente, con mi gente, ¿no? En el fondo, tenías que ejercer y hacer un papel y creértelo. Y aparte, tenía que funcionar. Tú sabes que teníamos un medio lenguaje entre nosotros todos allí y tal, cuando si nos ponemos a mirar que las canastas de baloncesto eran con ruedas, las teníamos que mover entre todos, el equipo senior entrenaban unas canastas que había que ponerlas y había que quitarlas. Ponerla, todo el mundo las quería poner porque se evitaban, porque la gente no quería hacer calentamiento, medio calentamiento, y estos trucos y todas esas cosas, todos lo sabéis y demás. Pero después, para quitarla, se quitabais todo el medio, salíais todos corriendo y me dejaba allí solo para quitar la canasta. Porque había que coger la ducha al primero para poder... Claro, para la ducha, el agua caliente, etcétera, tal. Y yo soltando por la boca allí en el vestuario, cabreado con todo el mundo, mañana se vaya a enterar, no sé qué. Y me decía, no, mañana pones agua fría no. Lo mejor es quitar el agua fría. Mañana no. Con la caliente no hay quien se meta. Se duche. Entonces resulta de que yo tenía mi propio... Yo tengo una cosa que la gente colaboraba siempre. Los niños siempre, yo, por mi carácter, por mi forma, yo llegaba y daba dos voces, señores, venga, vamos a quitar la portería. Y todo el mundo se agarraba a la portería, todo el mundo quitaba la portería, vamos a poner las canastas. Todo el mundo ponía las canastas, todo el mundo quitaba la mesa, todo el mundo quitaba los banquillos, los poníamos, los quitamos y todo el mundo colaboraba. Y después, bueno, todo el mundo estaba concienciado que tenías que llegar allí a la puerta del pabellón, tenías que enseñar las zapatillas y tenías que pasar por el vestuario y del vestuario tenías que entrar a la pista y las normas. Y la de veces que me has mandado tú a la pila de enfrente a enjuagar la zapatilla, a limpiar la zapatilla y volver descalzo al pabellón para poder acceder a... Es la norma número uno que se puso desde el primer día. No se puede entrar con las zapatillas de la calle al pabellón. Pero es que allí estábamos todos sentados en los sofás estos que había allí a la entrada y no podíamos acceder hasta que tú terminaras de lo que estuvieras haciendo y te pusieras allí a chequear uno por uno que todo lleváramos. Yo todo cerrado, salía para afuera, venga, zapatilla, todo el mundo en fila y venga, la zapatilla, y tú para adentro, y tú para afuera, y tú para adentro, y tú para afuera, y tú entras y tú no entras, vale. Rubén, yo había una cosa que la decía millones de veces. Yo decía, el suelo lo hemos puesto los ubriqueños y cuesta 8 millones de pesetas. Y ustedes no lo vayan a romper porque no se va a romper. Porque el que traiga un chino va a arañar suelo y se puede romper. Y esto vale mucho dinero. Y esto ha costado mucho dinero. Ese era el titulillo. Sí, sí. Y entonces todo el mundo te quedaba así, como mirando y diciendo, hostia, que lleva razón. Mira, me acuerdo una anécdota de... Me lo contaban el otro día en corte. Cuando la primera vez que vinieron los de corte a jugar aquí a Fútbol Sala, pues resulta de que llegaron todos los de corte, me pongo todo el mundo allí firme, tal y cual, para acá, para allá, y allí todo el mundo enseñando las zapatillas, y me lo han dicho ahora como 2 meses en corte, me dijo uno, me dio un abrazo, me saludó, tal y cual, dice, Guillo, el primer día que te pusiste con nosotros las zapatillas, yo le dije a los de corte, al capullo este le doy yo 2 puñetazos, que este tío se está cachondeando de nosotros, porque somos de corte. Y es verdad que la gente te lo tomaba... Y anécdotas sobre el tema de las zapatillas. Pues imagínate, los que se escondían detrás, espérate que se vaya para allá, pídele que te infle el balón, mientras que ibas a inflar el balón, el otro se metía por detrás. O sea que... Pues yo todo eso otro sabía. Todas las estrategias yo sabía cuáles eran. Pero claro, evidentemente tenías que... Alguien se te escapa y se te tenía que escapar. Pero sí. Bueno, la idea era intentar que la vida del suelo del pabellón fuese lo más posible. Y también... También que tuviéramos, ¿no? Como niños, una disciplina y una... La disciplina en todo. Lo que pasa que, tú lo sabes, te lo he dicho antes, tenemos nuestro propio lenguaje. Cuando llegaba uno con las zapatillas nuevas, todo el mundo, para que yo sacara una. Y a la primera le dábamos una patada a la primera zapatilla y los zagales allí dando, coreando, allí dando. Y ya le habíamos bautizado la zapatilla. Y todas esas cosas. Yo sí recuerdo una anécdota, te lo dije esta mañana, una... que estaba yo en un bar tomando allí una copa con mi mujer y tal y cual, y uno allí mirándome, un tío allí que estaba un poquillo alegre y tal, y me levanté para la barra y me dice la barra: tú, Cenizo, ¿tú qué coño te traes entre manos que mi hijo, el pobre, está todo el día en el cuarto año limpiando los zapatos? ¿Tú lo has tomado con el zagao o qué? No, así tengo a medio pueblo, ¿no? Yo no, pues pon todo, ¿eh? Que no eres tuyo nada más. La verdad que sí, que anécdotas como esa. Y bueno, cuando las horas en el pabellón, que no había hora, la gente para acá, para allá y tal. Yo he tenido mi historia con también uno dándome uno la vara un día en un sitio, que míralo, porque yo quiero jugar, porque no he jugado nunca, porque nunca hay hora y tal y cual. Y también estaba allí un poquillo pesado y tal, y le pedí al del camarero una servilleta y un boli. Y le apunté, se la doblé y se lo metí en el bolsillo. Toma, ya tienes la hora, ya cuando eso tú vas. Y me fui. Y a los dos o tres días se presentó por el pabellón. Me dice: Cenizo, me voy a cagar la madre que te parió. Métete esto, donde te quepa. La había puesto el día, la vi los remedios. A las 8 de la tarde vienes tú solo. Déjame en paz, tío. Oye, amores reñidos son los más queridos, con la gente del Cabu. Buf. Paco Fernández, Juan Luis, Cándido. Las que has tenido, ¿no? Con ellos. Miles. Pero, ¿sabes una cosa? En el fondo todo el mundo lo respeta, ¿eh? Todo el mundo respeta y todo el mundo siempre en las peleas, Quillo, venga, termina última jugada, no sé qué. Teníamos ese lenguaje de que a lo mejor estaban los del baloncesto y tenías que entrar los del fútbol sala y te tenías que aguantar porque los de fútbol sala te rajaban. Es que estos son los tus amigos, por eso los dejan más tiempo. Y tenía que salir para afuera, tenía que ir a entrar a la pista y decir: señores, ¿cuál es la última jugada? Venga, vamos. Joder, es que yo, solo recuerdo que tengo a los otros aquí esperando. Y entonces eso siempre ha sido. Hay entrenadores de fútbol que lo tienes que echar cañonazo porque y otra vez yo explicando y yo que te tienes que ir, hombre, al favor. Pero eso lo entiendo, que son así, porque tú puedes planificar un entrenamiento y el entrenamiento, por las razones que sea, se retrasa, la gente no entiende, no sale la jugada, 40.000 cosas. ¿Y cuál es el lado más amargo de tu trabajo? ¿Cuál ha sido lo peor? De las cosas más... De lo peor que te puede pasar es tener que negociar muchísimas veces con los colectivos, con los clubes, la gente, los horarios. Uno quiere jugar una hora, no puede ser, tienes que poner estas horas. Todo el mundo va a repa sí mismo. Sí es verdad que... Pues bueno, que es una cosa que Dios me ha dado, que es que tener la paciencia de negociar, de hablar, de imponerte cuando hay que imponerte, y una para ti y otra para mí. ¿Me entiendes? Tener que estar con los colectivos porque yo soy el que más gente tengo, porque yo te voy a echar la gente encima, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Bueno, sí es verdad que yo hasta el último día... A mí siempre me ha respetado todos los colectivos, igual que yo a ellos. Le he ayudado a todos en todo lo que he podido, siempre. Y cuando ha habido que darle prioridad a cualquier colectivo por un evento, para lo que sea, siempre te la he dado. Y hay que darlo. Sí, ha salido siempre la mano izquierda esa del mundo taurino para poder llevártelo a tu terreno, convencerlo y etcétera, etcétera, montones de veces, ¿no? Después, ahora mismo, sí es verdad que el patronato ha crecido mucho, o creció mucho, y evidentemente donde hay tanta gente, es normal que no pueda estar todo el mundo llegar contento con las decisiones. Es que te quería preguntar si se te quedaba alguna espinita, algo que no hubieras hecho, de que siempre hubieras tenido como objetivo y que te hubiera... a lo mejor es el que al haber crecido tanto el patronato no has podido... No, es imposible tener a todos contentos. Te voy a decir una cosa. Muchas veces te pones en la posición. Yo tengo el despacho en el pabellón, la puerta siempre... Ahí está todo el mundo que lo puede decir, siempre está abierta. Todo el que ha llegado a la puerta y ha hablado y me ha preguntado y tal, he intentado de solucionarlo, de verlo. Y si no ha podido hacer, se lo he explicado por lo que no se hace. Otra cosa es que lo entienda o no lo entienda. Mm. Ahí no entro. ¿Por qué no? Pero de las cosas que se me han quedado en el tintero, que lo he dicho, que me voy sin haberlo conseguido, es haber quitado el suelo del pabellón, de los pasillos del pabellón, y las ventanas de los pasillos, haberle puesto unas ventanas correderas con cristales que entre la claridad y que no haya que tener la luz encendida. Uh-huh. Parece que es una tontería. Fíjate, ¿no? Eso te iba a decir. Pues no he podido ver brillar el pasillo. Pues yo quería que fuera terrazo o algo, que cuando mi compañera Charo le diera con la fregona, que se viera que estaba limpio, el suelo aquel, lo que hacíamos era pintarlo de rojo lo harto y lucir la limpieza. Podés lucir la limpieza, porque si es verdad que eso es una cosa importantísima, que es la limpieza de una instalación deportiva, que es donde van personas, niños, adultos, y cómo está la vida, las enfermedades y demás. Desinfección 100%. No puedes dejar ni un minuto de mirar para un lado y no querer darle a un servicio. Tienes que pensar que ahí puede venir un familiar tuyo, ¿no? Parece una utopía que tú hables así y que lo digas, pero objetivo ha sido siempre. Y eso te quería preguntar también, ¿de qué es de lo que más orgulloso te va? Yo creo que he cumplido con el perfil de persona para el cargo. Yo creo que sí. Yo me voy tranquilo porque no se puede entrar en una empresa de conserje, ¿no? Y entras de conserje en el grupo más bajo que hay, ¿no? Empieza el Reina Sofía, la cancha de delante, empieza el campo número 3, el Barbadillo, el pabellón del instituto, el campo de césped, después el complejo, y el mismo tío. Y cada vez más horario, y cada vez más problemas, y cada vez más mantenimiento, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. En la misma categoría. Uh-huh. Hasta hoy. Que a lo mejor otros, que son los que deberían de, tenían que ver, mirar un poquito más por los demás. Mm. ¿Que no? Bueno, yo he cumplido, creo que he cumplido, con creces. He ayudado a todo el mundo, me siento muy orgulloso de una cosa, que es toda la persona que ha necesitado una instalación deportiva para algo, en cualquier momento, llámese opositores a la Guardia Civil, a la Policía de Bomberos, Policía Nacional, no sé qué, no sé cuánto, chavales, chavalas, que han estado años y años y años, que han tenido las puertas abiertas, que lo han conseguido, y que me alegro de haber contribuido a que hoy día puedas tener un puesto de trabajo. Solamente tengo una queja de todos ellos, de todos, no dejo ninguno de ellos fuera. Todos decían que iban a dar un guiso, pero cuando aprobaban no me llamaban al guiso. Bueno, están a tiempo todavía, por lo menos una convidada en la avenida España. Luis, una cuestión que, te he preguntado por personas y demás. Y un momento, ¿con qué momento te queda? Hombre, yo me quedo con la yugoplástica en el pabellón. Sí. Si solo tuviéramos ahora, ¿eh? Ahora es impensable. Mira, llegó el autobús de la yugoplástica por la parte de atrás, los metimos por lo que era el gimnasio. Y cuando yo iba por el pasillo con aquellos tíos tan grandísimos, y detrás mía venía Raya, Diva, Cuco, y al poco tiempo lo veo en los Lakers, al otro en los Chicago Bulls, no sé qué. Ganando anillos con Jordan. Ganando anillos y yo diciendo... Y yo poniéndole peso a la canasta para que no se borcara cuando la anécdota es el Esmí que jugaba en el Mayor Almarista, un Esmí, pues resulta que en la rueda de calentamiento, pegarte un mate, te levanta la canasta de atrás y salgo corriendo y le digo, oye, que no te cuelgues. Y me decía Imbroda, de verdad, que hemos tenido Imbroda en el pabellón, Y me decía Imbroda, señor, tranquilo, yo le digo que no se agarre, que no se agarre. Si dígale usted que no se agarre, debajo de la canasta. Lo tengo grabado, tengo el vídeo. Si a Cuco no le pediste las zapatillas para entrar. No, espérate, Cuco. ¿Tú sabes lo que más me gustó de la yugoplástica? Yo me quedé sorprendido porque íbamos por el pasillo para darle el vestuario y venían cantando los... Tony Cuco y dos más venían cantando la canción de Vamos a la Playa, así. Sí. Y yo me quedé flipado, yo vi a estos tíos, y los tíos con la cabeza agachada por el pasillo que no cabían. Luis, estaba diciendo yo, o dije yo al principio en la presentación, que alguien querido y respetado por todos los que hemos pasado, en cierto modo, por tus manos. ¿Te vas con esa sensación? ¿Te sientes querido y respetado? Yo sí. En el fondo, por todo. En el fondo, todo el mundo. Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo un ejemplo de una persona que venía mucho aquí al Cafelito, que era Fermín Fatou, que es de la persona que me ha llegado a mí a emocionar. Porque salió una conversación aquí en el Cafelito un día y yo venía de corte y me ahí por el mojón, por ahí ya empezó, saltó la radio y dio la casualidad que parece que Dios quería que yo lo escuchara. Y lo escuché. Y entonces me llenó que dijera que ya quisiéramos que en todos los sitios de los estamentos públicos hubiera un cenizo. Te vas siendo querido y respetado siendo cenizo, que es doblemente difícil, que es más complicado todavía. Hombre, la verdad que yo no fui torero por el nombre artístico, pero bueno, yo soy un torero frustrado en unas instalaciones deportivas. Tú sabes el montón de toreros que han pasado por el pabellón entrenando, y están. Que esa es otra. O sea, gente estaban tirados. No tenían dónde entrenar ni nada. Y ellos tienen su cuarto por las mañanas en el pabellón con su cortina... entrenan y ahí hay gente entrenando que torea Victorino, que torea Miura, que son figuras en otros niveles y toreros que torean con Roca Rey, con Manzanares, con Morante, que no son cualquiera y se sienten en su casa y eso es lo que hay que intentar, que la gente se sienta en su casa. Ya sabía que hoy vamos a hablar de toros también. Que Luis, la última para ti, para que te despidas de todos los que te quieras despedir, que agradezcas, quien quieras agradecer, no sé, ¿con qué mensaje nos vamos? Bueno, en primer lugar, acordarme de todos los que no están, de mi amigo Juan Puerto, una pérdida que ha sido demasiado fuerte, fundador de las Nutrias, sobre todo también de mi familia, ¿no? Que han sido los damnificados de todo esto. Quizá a lo mejor no me perdonaré nunca, pues que a lo mejor no le he dedicado el tiempo que le tenía que haber dedicado a mi hijo, a mi mujer, a mi familia en general, ¿no? El estado de ánimo que todos los días no es el mismo y los problemas y te los llevas a tu casa y todos los que están alrededor tuyo son los que padecen el mal humor, el cabreo, el del cuadrante, el del día, el de la madre que parió esto, el del otro que no le cuadran los horarios, que si los partidos, que si cámbiamelo, que si el otro no puede jugar. y son cosas que son en el estado de ánimo de la persona. Y después lo que te dije, después el tema de las voces. Eso va en el estado de ánimo en el momento y los cabreos y todas las historias con uno y con otro, de ver gente alrededor tuya que tú dices, bueno, si este tío tiene dos carreras, ¿cómo este tío me puede decir esto? La transformación de la gente y después por mis gratos recuerdos con mis amigos y compañeros siempre, toda la vida del Cabo, con Fernando, Juan Luis, el Cándido, Paco. Y Paco Fernández. Paco Fernández era mi sombra. Y sigue diciéndolo, bueno. También me quiero acordar de Diego Candí, que fue la persona que apostó por mí, que creo que no lo he defraudado. Y sobre todo, pues, como dijo el otro, un saludo a la afición, va por ustedes. Bueno, Luis, que te hemos correteado, te hemos tratado de evitar, ¿no? Ya lo decías, ¿no? Cuando te mandábamos a inflarnos el balón para que no nos vieras colarnos por un lado o por otro. Te hemos tratado de engañar, como dices, y que no nos viera, pero también hemos corrido por ser los primeros en ayudarte a colocar las canastas, a quitarlas, a poner las porterías. Y seguro que, al menos la gente del Cabu, otros tendrán otros recuerdos, ¿no? Pero nosotros no nos olvidamos de las asistencias que te dábamos para que metieras el triple desde la esquina. Siempre tiraba el mismo. Y aparte que las metía. O alguna que otra faena taurina que has hecho en esas cenas de equipo, ¿no? En la que evidentemente como uno más de la familia pues te invitábamos y veníamos. Permíteme que te dé las gracias por todo, Luis, pero sobre todo déjame que te despida como te merece. Satélite emigra. La palabra auténtica. Emigra. Emigra, Luis. Cuando venía alguno a contarte algo. Que muchísimas gracias, Luis. Que pase, que muchas tenga una feliz muchas jubilación. Gracias a ti, a Mari Carmen, por llamarme y por darme la oportunidad de despedirme del trabajo y de mi pueblo. Que tenga una feliz jubilación, Luis. Que lo que venga, lo que esté por venir, que sea mejor. Salud. Salud. Sin tiempo para más, en esta edición especial de Tiempo de Deportes lo dejamos. Enseguida llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique, el deporte que llega el próximo lunes, como siempre en horario de tarde, a partir de las 5, a partir de las 3 y media antes la tarde. Nada más, por nuestra parte, gracias por estar ahí un día más, que pasen un feliz fin de semana.